Las escuelas deportivas de juniores de Corea realizan con visión al futuro la formación de reservas de deportistas prometedores. La escuela de la ciudad de Wonsan ha remodelado el edificio escolar y las canchas de diversas disciplinas e introducido en las últimas el sistema de control general de vigilancia y análisis en tiempo real del entrenamiento, realizando de modo científico los ejercicios. La otra del distrito de Jaerong imparte la enseñanza y el entrenamiento científicos según las edades y las características de las constituciones físicas de los alumnos. En la del distrito de Baecheon, los entrenadores vinculan con la práctica el estudio científico y técnico para mejorar su capacidad y organizan con escrupulosidad los procesos de entrenamiento bajo las estrechas relaciones con el sector de investigación de ciencia deportiva.